Y con la música de Mac Knopfler, ya saben que cada 15 días tenemos la sección ¿Cuál es tu lesión? Ya saben, ese apartado dentro de nuestra programación de Tiempo de Deporte que dedicamos a temas de salud en las actividades deportivas. Para ello ya saben que nos acompaña siempre nuestro experto, que es Juan de Dios Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ya como anunciamos hace 15 días, hoy el programa de hoy lo íbamos a dedicar a una de las partes del cuerpo que quizás más se resiente junto con la rodilla que lo tratamos hace 15 días, como es el pie y el tobillo, ¿no? Efectivamente. En esta ocasión vamos a hablar del pie y de la articulación del tobillo. Pues como viene siendo habitual, ¿cuál es tu lesión? Lo primero que vamos a abordar es una descripción anatómica de la parte que vamos a tratar hoy, ¿no? Así es. Empezaremos diciendo que el pie es la estructura inferior de la pierna, que tiene mucho parecido con la mano. Recordamos que cuando hablamos de la mano decíamos que tenía 27 huesos. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con 26 huesos, 31 articulaciones y 20 músculos. El pie se une por medio del astrágalo, que es el hueso más superficial y que hace el juego articular. Y lo hace junto con la tibia y el peroné, que como ya sabemos son los huesos de la pierna. Bueno, pues esta articulación forma lo que es el tobillo. El astrágalo es el único hueso donde no acaba ni empieza ningún músculo o tendón, curiosamente. Parece que la naturaleza lo ha puesto ahí para generar la máxima libertad de movimiento. Y sí, los únicos que pueden fijar este hueso, si es que hay exceso de movimiento, pues son los ligamentos, que son al fin de cuentas los que se van a lastimar si hay alguna torsión o rotación excesiva, ¿no? Uh-huh. Luego ya hablaremos de ello. Bien, pues debajo del astrágalo tenemos el calcáneo o talón. Estos dos huesos son los más grandes del pie y forman la articulación subastragalina. Componen el tarso en su parte posterior. Y por delante de esto, pues tenemos en su parte exterior el cuboide, en la interior al escafoide y delante de esto a las tres cuñas. Total, 7 huesos que son los que componen el tarso. De la rotación entre el astrágalo con la pierna por arriba y con el calcáneo por debajo, pues depende la buena marcha del tobillo, ¿no? Por eso, de la firmeza de esta articulación depende en gran medida la buena salud del deportista. Uh-huh. Porque son, bueno, como tú sabes, pues son muchas las torceduras que se repiten a lo largo de la vida, unas más fuertes que otras, pero que son constantes. Luego tenemos 5 huesos más que forman el metatarso, que están situados entre el tarso y las falanges de los dedos, que son 14. Igual que ocurría con la mano, cada dedo tiene 3 falanges, exceptuando el primer dedo o dedo gordo, que solo tiene 2. El pie, hay que decir que tiene 3 puntos de apoyo, que uno es la cabeza del primer metatarso, otro la del quinto metatarso y el tercero pues es el calcáneo. El calcáneo, como te dije antes, es lo que llamamos talón. Bueno, pues cuando el apoyo es más pronunciado con el primer meta, es decir, la planta del pie la sacamos hacia afuera, hablamos de eversión o valgo, que también que seguro que hemos oído hablar alguna vez del pie pronador, ¿no? Uh-huh. Esto ocurre cuando la tibia desciende y el peroné asciende. Si ocurre lo contrario, es decir, nos apoyamos más sobre el quinto meta, el dedo chico, para entendernos, y la planta del pie queda hacia adentro, estaremos hablando de inversión, o de pie varo y supinador. Bueno, pues como es normal, todas las articulaciones de los 26 huesos están unidas por sus respectivos ligamentos y movidos por diferentes músculos, 20 concretamente, y estos músculos se dividen en dos partes que se llaman intrínsecos, que se insertan, son los músculos que se insertan en huesos que están fuera del pie, como puede ser la tibia, el peroné y el fémur, en el caso de los gemelos, y terminan en los huesos del pie, ¿no? Son, por tanto, poliarticulares. Algunos de ellos, sin entrar en detalle, podemos nombrarlo, pueden ser los peroneos, el tibial, el extensor. Bien. Luego también tenemos los músculos intrínsecos. Estos son mucho más cortos y solo se insertan en los huesos del pie, y principalmente por el lado de la planta. Podríamos nombrar al pedio, flexores, abductores y aductores. Bueno, pues todos estos músculos son los que controlan los movimientos del pie, que los movimientos del pie pueden ser flexión dorsal o extensión, flexión plantar, abducción o aducción, pronación y supinación, o también inversión o eversión. Luego, en cuanto a los ligamentos de los que vamos a hablar, son los del tobillo, ¿no? Esta articulación se encuentra reforzada principalmente por unos ligamentos, que son los ligamentos laterales. tanto lateral externo como lateral interno. Los ligamentos laterales externos nos vamos a encontrar tres, que se llama el peroneo astragalino anterior, que este es el que más se lesiona, el peroneo calcáneo, y que está en el centro, y peroneo astragalino posterior, que está en la parte de atrás. Luego, en el lateral interno, pues tenemos más profundo, tenemos el tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior, y más superficial y envolviendo a esto, el deltoideo. Bueno, pues estos ligamentos tienen una doble misión. Uno es mecánica, como ocurre con todos los ligamentos, que es sujetar la articulación, y otra es propioceptiva, que esto quiere decir informar al sistema nervioso de nuestra situación postural y si esta postura es la más adecuada para realizar determinados movimientos. El pie también desempeña doble función, que por un lado te soporta el peso del cuerpo, que no es poco, y por otro lado pues permite los movimientos del paso cuando se camina. O sea, mucha resistencia y mucha flexibilidad. Bueno, pues sabemos que para que un deportista pueda moverse bien, o cualquier persona, pues es imprescindible el buen funcionamiento de los tobillos y pies, pero como ocurre en zonas parecidas a estas y teniendo en cuenta la cantidad de músculos, huesos, articulaciones, ligamentos que tiene, pues son muchas y variadas las lesiones deportivas que podemos encontrarnos, ¿no? Algunas serán traumáticas y otras pues serán crónicas. ¿Es posible que la mayoría de las lesiones en esta zona sean producidas por golpes? Sí, a veces un traumatismo causa daño sobre todo en los tejidos blandos, ¿no? Que acaban creando complicaciones graves, ¿no? Las fracturas en el pie pues pueden producirse debido a ese golpe del que tú me hablas. Ejemplo, cuando un jugador es pisado o golpeado por otro con mucha fuerza, o este jugador o cualquier persona de a pie golpea algún objeto, sobre todo al ir descalzo y golpear alguna pata de la mesa o de la cama, que suele ser bastante frecuente, ¿no? Y hay bastantes fracturas sobre los dedos de los pies. Sin embargo, no siempre es necesario que se produzca un golpe violento para provocar una fractura en el pie, ¿no? En algunas ocasiones la sobrecarga es un factor que contribuye a que se produzcan este tipo de fracturas. En el deporte que se corre o salta, por ejemplo, cada vez que el pie toca el suelo, los huesos sufren impacto, ¿no? Bueno, pues este traumatismo va dañando células óseas que el cuerpo se encarga de reparar, de regenerar, tan pronto como le sea posible, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando el cuerpo no es capaz de mantener el proceso de reparación y se siguen produciendo repetidos microtraumatismos, sobre todo en un hueso específico, se produce una fractura por sobrecarga o por estrés, que seguro que habéis oído hablar de ello. Lo que parece que está claro es que la lesión más común en esta zona es el esguince, ¿no? Sí, una de las lesiones más corrientes en el pie tobillo es sin duda alguna el esguince. Pero antes de hablar del esguince y de la fascitis plantar, que son las dos lesiones más comunes que crean tantos problemas a los deportistas o no deportistas, me gustaría dar un pequeño repaso de algunas lesiones que, aunque no son tan frecuentes, sí son también importantes. Por ejemplo, cuando el dolor de pie no se localiza claramente en el tobillo o en los dedos, sino que puede sentirse en la zona central de la planta o el dorso, estaremos hablando de una lesión en el metatarso o metatarsiano, llamado metatarsalgia, es decir, dolor metatarsal, ¿no? Uh-huh. Otra lesión puede ser también el desplazamiento de los sesamoideos. Los sesamoideos son los huesos que están bajo el dedo, el dedo gordo del pie, y que pueden desplazarse de su posición por desviaciones anatómicas, como pueden ser los juanetes, o por desplazamiento del propio dedo gordo, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Pues que el cartílago de la articulación se empieza a desgastar y provoca posturas viciadas que cuando vamos caminando ponemos el pie de malas posturas, ¿no? Esto podría llevar a una artritis, por lo que es aconsejable la utilización de un calzado apropiado, no solo para los entrenamientos, sino que también para cualquier actividad de la vida diaria. Y este calzado pues no debe de tener puntera estrecha ni tacón. ¿Se puede hacer algo en esta patología? Aquí, respecto al tratamiento manual, sería conveniente realizar una terapia osteopática para normalizar la articulación metatarsofalángica y la interfalángica. Sobre todo, principalmente la del dedo gordo que está afectado, ¿no? Uh-huh. Tendinitis de los sesamoideos. Esta es otra lesión que es muy curiosa, pero que también está ahí. Y volvemos a hablar de estos huesecillos, que aunque son muy pequeños, dan bastante lata. Es la inflamación de algún tendón de los que están unidos a estos huesos. Es normal que duela al comenzar los entrenamientos y que desaparezcan a los 5 o 10 minutos. pero reaparecerán cuando terminemos el entrenamiento y nos enfriemos. Para tratarlo haríamos un trabajo, como en toda la lesión de tendón, de fricciones transversas profundas, que suelen tener muy buenos resultados, y por supuesto la aplicación de hielo, como ya sabemos, ¿no? Entre tantas articulaciones que tiene el pie de Jesús, que son 31, pues es lógico encontrar algún otro tipo de 15. Y las articulaciones metatarsofalángicas, que son las que están entre el metatarso y la falange de los dedos, suelen darse pequeños esguinces, que cuando entrenamos en terreno duro, sea cual sea el deporte, pues los huesos de la bóveda plantar se irritan hasta el punto de inflamarse y originar un dolor que imposibilita poder apoyar correctamente, ¿no? Impidiendo, por tanto, pues poder entrenar en condiciones normales. ¿Y qué sería lo aconsejable en estos casos? Bien, pues desde que notemos estas molestias, que serán en ese momento lesiones leves, pues debemos prevenir y poner hielo cuando acabemos de entrenar. Otro tratamiento que debemos hacer cuando notemos estos pequeños esguinces es realizar ejercicios de presión con la planta, por ejemplo, coger objetos con los dedos de los pies, como toallas, lápices o pequeñas pelotas. Andar descalzo sobre la arena hará que fortalezcamos estos pequeños músculos. También, si se quiere, cuando aparezcan estos síntomas y como tratamiento preventivo, podemos tomar algún producto natural para fortalecer los cartílagos y los ligamentos. Y para terminar con esta lesión, igual que con otras leves, ¿no? Si nos ocupamos de ella en su fase inicial, el manejo es fácil y podemos solucionar los problemas rápido sin dejar que se agrave este tipo de lesión, ¿no? Uh-huh. Otra lesión que se da más de lo que parece es neuroma de Morton. No sé si la habréis oído hablar. Bueno, pues esta lesión se produce cuando los nervios digitales plantares del pie son comprimidos entre las cabezas de los metatarsianos. Se llama así al que afecta el nervio entre el tercero y cuarto dedo. Pero bueno, puede producirse en cualquiera de los dedos. ¿Hay alguna causa específica que provoque esta lesión, de este nombre tan curioso? Sí, aunque esta lesión puede ser producida por cualquier problema que ocurra en el apoyo del antepié, la causa fundamental, sin duda alguna, es la utilización de un calzado estrecho de punta. Esto le suele ocurrir mucho a las mujeres cuando se ponen estos zapatitos que tienen mucha punta. Puede ser una de las causas fundamentales de esta lesión. ¿Y cuáles son sus síntomas? Pues el dolor suele ser muy agudo, irradiado lateralmente y hacia el medio, respectivamente, por los dedos afectados, y a veces sobre el dorso del pie, ¿no? Cuando nos descalzamos mejora bastante, mientras que si presionamos entre las cabezas de los metatarsianos o sobre los bordes del antepié, acercando las cabezas entre sí, pues provoca bastante dolor. Bueno, pues este es un dolor tan agudo y brusco que obliga a detenerse en las actividades que se esté realizando, bien sea deportiva o no. Y por lo tanto, ¿qué tratamiento aconsejas para esta lesión? Bueno, pues trataríamos el tejido conjuntivo, realizar técnicas periósticas en los puntos de máximo dolor, haríamos la fricción nudillar en la fascia plantar, por supuesto la utilización de hielo durante 5 minutos en el punto que más duela, haríamos una descostación del pie y relajación, también la separación de metatarsiano nos iría bien, y por supuesto un tratamiento osteopático del pie tobillo. Pero será imprescindible que el paciente deje de usar calzado estrecho, ¿no? Bien, pero el pie también puede sufrir deformaciones y alteraciones funcionales, como es el caso de los pies planos, producido por la debilidad de los músculos y de los ligamentos del arco, o el pie zambo, que es una alteración más seria, que por lo general tiene origen congénito y se produce como consecuencia del acortamiento de los músculos y tendones. También el pie es un lugar donde se producen frecuentes artritis e incluso lo que llamamos gota. Podríamos hablar de numerosas lesiones que se producen en el pie, teniendo en cuenta la cantidad de estructuras de las que lo compone, como decíamos antes. Pero veo que no nos va a dar tiempo y como nos vamos a quedar con las más importantes, o al menos las que más se producen, que son el esguince de tobillo y la fascitis plantar. Quiero ampliar un poco más estas dos lesiones, ¿no? Esta lesión, la del esguince de tobillo, pues se produce fundamentalmente en su cara externa. Afecta, por tanto, al ligamento lateral externo con diferente gravedad, desde una simple distensión hasta su rotura completa. En cada una, pues, el tratamiento será completamente diferente, ¿no? Los esguinces pueden ser leves, generalmente producidos por un simple estiramiento del ligamento, donde notaremos dolor, edema, calor local y posiblemente la contractura muscular. Y tanto más importante cuanto mayor sea el daño del ligamento. Bueno, pues Este dolor suele ser vivo no solo a la palpación del tobillo, sino que también al intentar la movilidad, fundamentalmente cuando se realiza el movimiento de la lesión. ¿Y en qué deportes suceden con más frecuencia los esguinces de tobillo? Bueno, suele ocurrir en casi todo, ¿no? Pero los deportes de mayor riesgo para lesión del ligamento del tobillo pueden ser el baloncesto, el atletismo, el tenis, el judo, mientras que en el esquí, fútbol, rugby o motociclismo pues son más frecuentes las fracturas de tobillo, ¿no? Uh-huh. En un futbolista, por ejemplo, las lesiones de tobillo representan entre el 10 y el 25% de todas las lesiones que sufre. Y casi el 90% de las lesiones de tobillo pues afectan a los ligamentos, ¿no? Es muy raro el deportista, tanto profesional como aficionado, que no se haya visto afectado nunca por este tipo de lesión. ¿Cómo y por qué se produce esta lesión? Las lesiones de tobillo se producen por la inversión del pie. Dije al comienzo del programa que inversión es con la planta del pie hacia adentro. Bueno, pues en la mayoría de los casos hay un contacto entre dos jugadores. Por ejemplo, en el fútbol furbito, al golpear contrario sobre la cara interna de la pierna del otro jugador, provocando de esta forma la inversión del pie, ¿no? En el caso de voleibol, baloncesto, balonmano, pues se produce al apoyar el pie después de un salto. Casi siempre, como ya hemos dicho, el esguince se produce hacia afuera, sobre los ligamentos laterales externos. Cuando los ligamentos son solicitados en exceso, los receptores proprioceptivos mandan rápidamente la orden al sistema nervioso, impidiendo que el tobillo siga cayendo hacia afuera, ¿no? Así evitan la rotura de los huesos y los ligamentos. Bueno, pues como consecuencia, toda la articulación reconoce la orden, reacciona y termina buscando el tobillo al otro lado gracias a un movimiento paradójico del astrágalo. Esto sucede en milésimas de segundo y evita de esta forma pues que ocurran males mayores, ¿no? Aunque curiosamente en algunas ocasiones pues se produce lo que llamamos acción rebote, es decir, que gira con tanta fuerza hacia el lado contrario, o sea, hacia el lado de adentro, que termina lesionando también los ligamentos laterales internos. Por eso cuando se trata de un esguince es importante asegurarse de que estos ligamentos están o no lesionados. Bien, pues a los pocos minutos se crea una inflamación que se puede observar horas después o minutos, según sea la gravedad del esguince. Recordemos que pueden ser de primer, segundo o tercer grado, según la importancia. Se puede apreciar también una hinchazón en la parte exterior del pie, en forma de un huevo, y empezará a doler hasta impedir el apoyo en el suelo. Incluso en ocasiones impide hasta realizar los movimientos simples en el aire, por ejemplo, ¿no? Sin tener lo que apoyar. ¿Y en estos casos qué tratamiento debemos de seguir? En primer lugar, es muy importante clasificar tipo y grado del esguince, ¿no? Para tener un mayor acierto a la hora de tratarlo. No es lo mismo una distensión de ligamento que un esguince propiamente dicho, donde la torcedura pues lleva asociada, además de esta distensión, una distorsión ósea. Cuando es una simple distensión y existe un hinchazón y dolor, aunque sea una torcedura pequeña, debemos de poner el hielo los tres primeros días. El pie debe de permanecer elevado y, por supuesto, el reposo. Si tuviéramos que movernos, pues lo haríamos con una venda en estos primeros días, y lo más aconsejable pues sería revisar la articulación por si la lesión fuese de gravedad, o descartar algunas fracturas óseas. Pasados esos primeros días, pues seguramente habrá bajado lo que es la hinchazón y podremos entonces iniciar el tratamiento específico, que sería pues ejercicio de equilibrio y movilidad indolora. Estos ejercicios serían convenientes hacerlos durante 3 meses, aunque ya notemos que estemos bien, sería conveniente de seguir realizándolo, ¿no? El calentamiento debe ser muy específico, prestando especial atención a esta zona. Así prevenimos recaídas, que suelen ser muy frecuentes en los tobillos flojos o incorrectamente recuperados tras una distensión, ¿no? Los emplastes nocturnos de arcilla o de planta antiinflamatoria pues pueden darnos muy buenos resultados. Además de una distensión del ligamento, el esguince propiamente dicho presenta, como explicamos anteriormente, un desplazamiento del hueso, posiblemente el astrágalo o quizá otro más cercano. En este caso, pues el tratamiento sería idéntico a la distensión ligamentosa: hasta el tercer día hielo, elevación y reposo. Pero a partir del cuarto día ya tenemos que realizar un tratamiento más activo, con trabajo articular para ayudar a bombear al derrame, con pequeñas tracciones y decoctaciones que no duelan, y con una manipulación del hueso desplazado, si ya no lo permite. También diremos que el esguince de tobillo exige una actuación cuanto antes de las técnicas manuales, y al pasar algunos días pues podremos realizar movimientos suaves tanto en flexión como en extensión, separación o aproximación, rotación interna, rotación externa, en fin. Si vemos que la realización de ejercicio causa más inflamación o dolor, pues hay que dejarlo, ¿no? O hacer menos. Pero lo que está claro es que yo no aconsejo a que lo dejemos, ¿no? No debemos de ser demasiado conservadores con la recuperación, porque cuanto antes funcione esta articulación, pues mejor va a ser su respectiva de futuro. Hay que decir que entre el 10 y el 30% de las personas que han sufrido un esguince lateral externo pues presentan una inestabilidad crónica, ¿no? Con torceduras repetidas de tobillo y sensaciones de inestabilidad. Estos signos suelen ser por una mala cicatrización del ligamento en lateral externo en el esguince inicial. Uh-huh. Esto puede ser producido por la rotura, porque la rotura fue muy importante, o bien porque el tratamiento no fue el adecuado desde el principio. En cualquier caso, ya el ligamento queda flojo y sin tensión, por lo cual no estabiliza correctamente el tobillo. Bien, lo mejor para prevenir que los esguinces no se repitan, pues yo aconsejo que fuera una cura rápida, coherente y eficaz. Es conveniente trabajar también los músculos implicados en el funcionamiento del tobillo, como son los tibiales, los peroneos, gemelos, sóleos y, por supuesto, los pequeños músculos del pie. Y para terminar con esta lesión, pues diré que esta articulación es tan importante para nuestra mecánica de caminar o correr, que cualquier situación de inestabilidad, cualquier cosita que tengamos, pues repercute con bastante importancia, ¿no?, en toda nuestra salud. Un simple esguince te puede crear un problema de cuello o cualquier otro tipo de patología. Uh-huh. Bien, pues otra lesión muy importante que también sucede en el pie es la fascitis plantar. No sé si habrás oído hablar de ella. La fascitis es la inflamación de la fascia plantar y sobre todo la estructura de su alrededor. Y la fascia plantar, pues, es la envoltura que cubre los músculos cortos de la bóveda plantar, ¿no?, extendiéndose desde los dedos hasta el hueso del talón. Esta inflamación se puede originar bien por excesivas solicitaciones del músculo o por daño directo sobre los huesos o ligamentos de la planta del pie, bien por un golpe o bien por pequeño traumatismo, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser la causa de una fascitis plantar? Hay varias causas y sobre todo importantes, ¿no? Por ejemplo, la deformación del pie. Ten en cuenta que un pie cabo o demasiado pronador, recuerdo que el pie pronador, que es el más común que suele ocurrir, es cuando se produce un descenso del hueso interno de la pierna, la tibia, o un ascenso del externo, que es el peroneo, ¿no? Es decir, sacar la planta del pie hacia afuera. Bueno, pues cuando se da esta situación, aumentamos la carga sobre la fascia, por lo que provoca la inflamación por sobrecarga, ¿no? Esta situación tiene su tratamiento, aunque necesita la ayuda de profesionales. Pero hay otras causas que son las que a mí me gusta más hablar, que el paciente puede poner remedio y son mucho más sencillas. Se puede lesionar, por ejemplo, por alguna modificación de la pisada o forma de mover el pie, sobre todo al cambiar de calzado, al comenzar la temporada tras un tiempo sin entrenar, también cuando iniciamos un tipo de entrenamiento al que no estamos acostumbrados, como pueden ser series, cuestas, escalones, etcétera, ¿no? Al terminar el verano, después de utilizar mucho tiempo chancla o haber andado descalzo por la piscina o en la playa, y especialmente si hemos realizado deportes o actividades de salto o carreras descalzo. ¿Qué síntoma produce esta lesión? La planta, en primer lugar, se hace sensible a la palpación, pero cuando aumenta la tensión, bien por excesivo o incorrecto trabajo, el dolor se produce en la zona delantera del calcáneo, del talón, volviéndose muy sensible a cualquier tipo de presión. Suele doler el talón al andar o al correr, o incluso hasta se puede cojear, ¿no? También duele cuando se extiende la planta del pie tirando de los dedos hacia nosotros. Después de un entrenamiento fuerte, al enfriarnos, vamos a notar que nos duele. Y aunque hay que decir, de todos estos signos, el más importante, el signo más claro del que yo me quedaría es que el dolor se manifiesta nada más apoyar el pie en el suelo al levantarse de la cama por la mañana, ¿no? O incluso también después de estar mucho tiempo sentado. ¿Qué medida podemos tomar para prevenirla? Bueno, pues lo primero, eliminar la causa. Lo primero sería eliminar la causa, bien sea el calzado incorrecto, la mala pisada por defecto estático, haber realizado unos entrenamientos inadecuados, haberlo realizado en terrenos duros, en fin. Y aunque en muchas ocasiones las molestias sean pasajeras y desaparezcan por sí solas, hay que buscar soluciones rápidas y eficaces, porque si se cronifica esta lesión, cualquier roce de la zapatilla o incluso andando, se despierta el dolor, ¿no? Y aunque puede calmarse una vez se ha calentado la zona, seguro que volverá a doler de forma punzante en el talón cuando nos enfriemos. Así que, ¿podemos entrenar con fascitis plantar? Pues sí, pero habría que disminuir la intensidad del entrenamiento, evitar realizarlo en terrenos duros sobre todo. Observaremos el desgaste de la zapatilla cambiándola si fuese necesario. Utilizaríamos alguna buena talonera que amortigüe bien, que esto es muy importante. Y también muy importante, siempre aplicar hielo después del entrenamiento, bien para deportistas o al finalizar el día, para cualquier persona que sufra esta lesión. También para prevenirla, pues podemos realizar ejercicio de estiramiento de la planta del pie, tirando de los dedos y antepié hacia nosotros durante 20 segundos. Será conveniente usar varias zapatillas y cambiarlas de vez en cuando. Y si se conoce el problema de pisada, puede acudir cuanto antes al profesional para que nos mande las plantillas correctoras. Uh-huh. Y una vez que se ha producido, ¿cuál sería su tratamiento? Bueno, pues como tratamiento podríamos hacer, en primer lugar, y después de lo que ya hemos hablado, que no es poco, pues un masaje de descarga de los músculos cortos del pie y de toda la planta, amasamiento nudillar y fricciones cortas longitudinales. Haríamos el masaje transverso profundo, la inserción del calcáneo, no menos de 15 minutos al día. Aviso que esto es muy doloroso. Haríamos también estiramiento de los músculos cortos del pie y largo de la pierna, como pueden ser pedio, tibiales y tríceps surar, gemelo y el sóleo. También la aplicación de hielo después de un entrenamiento y, por supuesto, al acabar el día, para el que no entrene. Utilizar la talonera de descarga y, aún más eficaz, el arco ortopédico de descarga para andar durante el resto del día. Trabajaríamos el tejido conjuntivo y, por supuesto, realizar tratamiento osteopático del pie tobillo y de las cadenas articulares implicadas, bien sean ascendentes o descendentes. Y recordad que es muy importante que al que padezca alguna deformación del pie, pues que visite al profesional que corresponda, ¿no? Y ya para terminar, pues decir que la fascitis es una lesión muy, muy manejable, con medidas de autoayuda en su fase inicial, como ya he dicho anteriormente, pero que si persisten las molestias, pues habrá que iniciar sin tardanza un tratamiento rehabilitador, sobre todo básico, para toda persona que lo padezca. Pues con esto ponemos ya el punto final a la información, a todo lo que hemos dedicado hoy al pie y al tobillo. Hemos tenido una amplísima información sobre todas estas cuestiones. Ya saben que, aparte de lo que comentemos cada 15 días aquí en el programa, también estamos abiertos, en este caso Juan de Dios está abierto, a cualquier tipo de consulta a través del correo electrónico o del teléfono de Radio Brick, que ya saben, 956-46-2004 o 956-46-2155, o las direcciones de correo electrónico radiobrick@gmail.com o juande88@hotmail.com. En esta ocasión parece que nos traes unas cuantas preguntas, ¿no? Bueno, sí, traigo, pero me voy a quedar con dos, que son las que vienen muy bien al tema de hoy. Ya las otras las iremos hablando, a ver si algún día pues tenemos un programa para responder a todas las preguntas. Hoy nos vamos a quedar con dos, donde una persona, un joven, me pedía que a ver si le podía dar algunos ejercicios precisamente para lo que es un esguince de tobillo, ¿no? Uh-huh. Entonces voy a explicar algunos, intentaré de que sean sencillos y que se me puedan entender. Bien, pues a Pedro le diré que los ejercicios van a ser muy sencillitos y espero que se me entienda. Sentado en una silla, pues cruza la pierna lesionada sobre la otra y gira el tobillo haciendo círculos lo más grande posible, en una dirección y en otra. Haríamos 10 giros en cada sentido. Y este ejercicio pues te va a evitar sobre todo la mala cicatrización. Si lo coges a tiempo, te va a venir muy bien, ¿no? En la misma posición que antes, pues realiza una dorsiflexión, que eso significa que llevar los dedos hacia la rodilla, mantén esta posición entre 2 o 3 segundos y después doblarlo hacia abajo, manteniendo esta posición también el mismo tiempo. Comienza con 5 repeticiones, descansando después, y vas aumentando según te vayas encontrando. Otro ejercicio de pie, pues podría hacer, te sujetas algo para mantener el equilibrio, te pones de pie y sin doblar la rodilla, ponte de puntilla. Mantiene los pies paralelos, aguanta 3 segundos y relaja. Comienza con 5 repeticiones y puede hacer el mismo ejercicio con la rodilla flexionada, pero solamente un poquito, ¿no? Ve aumentando, igual que hiciste anteriormente, hasta hacer 8 series de 5 repeticiones. Bien, pues estos ejercicios serán en su fase inicial, que es como le ocurre a Pedro, y los realizaremos si no existe dolor. Si hay dolor, habría que dejar de hacerlo, ¿no? También deben de hacerse a diario si queremos aumentar la estabilidad del tobillo, y el objetivo principalmente de estos ejercicios, pues, es limitar la formación de adherencia. Pues ahí quedan esos consejos para la recuperación, la rehabilitación del tobillo. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, ya para terminar, contesto a una pregunta que nos viene muy bien a este tema, y no he hablado antes de ella porque quería hacerlo ahora, ya contestaba a José Antonio. José Antonio me habla de un espolón calcáneo. Le han diagnosticado un espolón calcáneo y le han aconsejado, pues, la cirugía, ¿no? Bueno, pues el espolón calcáneo ocurre cuando hay una tracción continua de la fascia plantar sobre su inserción en el talón. También puede ser que de un fuerte golpe en este hueso, pues, se haya originado una calcificación tendinosa, y esto ocasiona un sobrecrecimiento óseo. Esto se puede ver por una radiografía, y que posiblemente a él se la hayan visto, ¿no? Puede ser anterior o en el lado. Por tanto, se debe de a la repetida fascitis, ¿no? Cuando tiene mucha fascitis plantar, suele ocurrir esto. Digamos que es la peor complicación que tiene la fascitis plantar, y de no haberla cogido a tiempo, posiblemente le ha salido el espolón. Si el espolón está en el centro, pues una buena solución sería la talonera de descarga estándar, unas que venden en la farmacia. Pero si está lateralizado o no totalmente en el centro, pues el espolón sigue rozando y seguirá irritándose. Las talonenas estándar tienen el boquete en el centro. Bueno, pues lo que habría que realizar es un vendaje funcional donde estuviera almohadillado alrededor del saliente, ¿no? Sería como, digamos, hacerle una especie de talonera artesanal. Yo le diría que la técnica quirúrgica más empleada consiste en limarle el hueso, ¿no? Pero que posiblemente volvería a crecer con el tiempo. Por lo tanto, te aconsejo que antes de la cirugía intentara todo el protocolo del tratamiento de la fascia plantar, al menos durante un tiempo considerable. Y ya luego, si ves que no mejora o que sigues igual, pues entonces te aconsejaría la cirugía, pero que tengas en cuenta que posiblemente te vuelva a salir con el tiempo. Pues con estos consejos vamos a poner el punto y final a la sección de ¿cuál es tu lesión? De hoy, jueves. Juande, si te parece, ¿podemos adelantar algo de lo que vamos a tratar dentro de 15 días? Sí, quiero hablar del cuello. No lo tengo preparado, pero bueno, intentaré detenerlo para dentro de 15 días y hablaremos del cuello, tantos problemas como nos crea el cuello, ¿no? Otra cuestión interesante que también es bastante común. Pues, Juande, nos vemos dentro de 15 días. Pues así será, si Dios quiere.